cómo te volaste, ¿eh? ¡Barrilete! Bienvenido, traidor. Te vamos a dar la sorpresa que te hará llorar. Agáchate que te vamos a dar la sorpresa que te hará que te hará llorar.